Inspector, cuando usted disponga, me llevaré a todos estos miserables. Sáquelos de aquí inmediatamente. Por esta vez, Gubar, gana usted. Pero volveré. Y la venganza será terrible. ¡Llévenselos! Adiós, Inspector Gubar. Adiós, Vincenzo. Adiós, Froilán. ¡Froilán! ¡Arriba las manos! ¡Todos contra la pared! ¡Maldita! Podríamos decir que Desiré y Antoine de Quatre fueron condenados a cadena perpetua. Podríamos decir que el inspector Cochon fue ascendido y que Bouvard acrecentó su fama y consiguió una novia mucho más hermosa. En definitiva, podríamos decir que todo terminó bien. Pero nadie puede asegurarlo. ¿Es realmente Antoine el hombre que está encerrado en la cárcel? ¿Es realmente Bouvard el que está libre? Y más aún, ¿somos en verdad quienes creemos ser? ¿Soy yo el relator? ¿Es usted el oyente? El mundo es un juego de disfraces y sustituciones. Profundas falsedades, veraces apariencias, engañan nuestras caras, somos el antifaz. Cantar con voz fingida, mentiras morales, la música nos trae.